tu amor. Despertar en las mañanas, ver el sol. Viviré si no estás en el vacío frío de esta habitación. Solo tú sabes dar lo que a gritos pide ya mi corazón. Sin tu amor no seré más que un gris reflejo de la soledad. Dejaré de soñar, moriré si te vas. Sin tu amor callaré, no podrá mi corazón sobrevivir. Solo triste sabrá. Te lo digo románticamente, dueños del swing. Lloraré sin tu amor y de mí se aferrará la soledad. Jardín volarán esas aves que jamás regresarán, y al jardín dejará solo el viento recuerdo de que tú no estás. Sin tu amor no seré más que un gris reflejo de la soledad. Dejaré de soñar, moriré si te vas. Sin tu amor callaré, no podrá mi corazón sobrevivir. Solo triste sabrá. Más que un gris reflejo de la soledad.